Así, con ese ritmo que proviene de una de las últimas series del MCU, del conglomerado Marvel Disney, concretamente de la serie She-Hulk, Attorney at Law, música que Annie Doherty ha preparado pues para el score de esta serie de 9 capítulos, y el motivo principal para comenzar esta nueva entrega de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del año completamente, ya no sé qué decirle, impredecible, inalienable, 2022. Un programa que lleva por numeración denominación 1017-1017, y yo lo llamaría el programa en el que se acabaron las vacaciones, porque no sé vosotros o vosotras, pero el estado vacacional en el que el cerebro que os habla ahora mismo, el de Javi Aka Hum, que estaba pues imbuido de ese espíritu veraniego en los anteriores episodios de Sin Audiencia, pues ahora ya se ha desvanecido. Y de hecho, este programa que ahora comienza, pues parece que sea un programa de resaca, no sé si vacacional, porque la semana pasada esto parecía una rave en Benicàssim y ahora estoy yo solo con otro cerebro enfrente, que por cierto es un cerebro muy esperado, porque he de dar la bienvenida al retorno al Estudio 1 de Contrabanda FM de mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, el retorno del Jordi. El retorno del Jordi, te he echado de menos. Poco, pero te he echado de menos, que lo sepas. Muy bien acompañado. Ya, la verdad. Sobre todo, el último miércoles ya fue, esto parecía el Palau Sant Jordi, estaba a tope. Parecía Bollywood, aquí solo nos faltaba bailar. Bueno, no sé, supongo que he tenido fortuna con el rollo y el asunto de los Expendables este verano, y también he de decirlo, que es que pues no sé decir que no, Jordi. Entonces la gente me decía, oye, ¿puedo volver otro programa? Y pues vale, pues vuelve, y ya está, y volvían, ¿no? Y así, pues en el tercero de tu ausencia, pues bueno, así acabó como acabó, que bueno, que casi batimos el récord de duración. Pero bueno, en cualquier caso, yo ahora me siento totalmente pues reconfortado con tu vuelta, totalmente respaldado, y aunque vayamos a hablar, aunque sea un poquito, de Hulka o de She-Hulk o de como carajo queréis llamar a este personaje de Marvel, también tenemos un montón de contenidos extra más, algunos que quizás ya podríamos haber reseñado o comentado en otros programas, pero con una visión diferente. Así que tenemos por delante los habituales aproximadamente 90 minutos a priori, y luego pues ya veremos cuando le damos a acabar, que eso nunca se sabe en este programa, porque es un programa que depende de la humedad de la lengua. Entonces, claro, si la humedad se mantiene durante mucho rato, pues quizás sobrepasemos los 90 minutos. Bueno, veremos qué hacemos. Vamos a empezar, como siempre, con nuestra interacción con nuestra sinaudiencia. Sí, por favor. Y por ahí tenemos varias cositas. Tenemos, por un lado, a Polaco, que nos dice: os tengo vigilados, cabrones. Enhorabuena por esos 1000 programazos. Me he propuesto firmemente participar activamente de nuevo en el libro, así que me veréis por aquí. Un fuerte abrazo. Pues bueno, igualmente, Polaco, que ya sí. Hacía tiempo que no te estirabas por aquí. Sí, además yo me sentía vigilado últimamente bastante más de lo que me noto normalmente. Y digo, ¿quién será? ¿Quién será? Yo era Polaco el que nos vigilaba, tío. Pues mira, imagínate. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos a Monk, que sí. Hace una recomendación. Dice: mirar Kazán, de lado Bactanilla. Entonces yo he mirado a ver qué es esta Kazán. Yo me lo apunto, porque esta ya sé, yo creo que es porque va el Es sitio. Una película rusa, sí, del año pasado. El título que tenemos traducido es La ejecución. Uh-huh, exacto. No sé si será literal o no la traducción. Y está dirigida por Lado Kazanilla, que también guioniza junto a Olga Gorodeskaya. Entonces, bueno, pues lo que tenemos aquí es que durante años las fuerzas policiales rusas han intentado detener al asesino en serie más inteligente y buscado del país. Exacto. La sinopsis cuenta más cosas, yo creo que no hace falta contar nada más. Es que está basada en un hecho real, quizás. Entonces, si nos la recomienda Monk, pues sí. Yo creo que es una buena recomendación. Así que esta ejecución, la ejecución, Kazán, que es Kazn en ruso, es el título original, pues deberes que nos pone Monk para poder ver una película que, según él, es muy recomendable. Sí, estuvo, creo recordar, en Sitges el año pasado. Sí, luego, lo que pasa que ahora no la encontraré porque no me acuerdo cómo se llama. La ganadora de Sitges 2018, ¿la puedes buscar? Bueno, te la busco, porque... Es una película basada en un anime. Sí, sí, sí. Un anime que se llama Ikunomaya. Yo te lo busco. Tú, mientras, si quieres, sí. Sigue bueno, ahí haciendo... Voy a seguir con el libro de visitas, que tenemos a Chemix, que nos dice: muy buenas. Terminada la que para mí es una de las mejores series que he visto en 2022, Severance. Serie de Apple TV que nos cuenta cómo en una empresa, mediante cirugía, hace que los empleados de la misma vayan a trabajar y desde que entran por la puerta su cerebro se desconecte y sean, digamos, otras personas. Es un thriller de ciencia ficción y distopía simplemente genial. Producida por Ben Stiller... Vaya, nunca hubiera apostado por él. Y con un elenco actoral entre los que tenemos a John Turturro, Christopher Walken o Patricia Arquette. Si podéis, echarle un ojo. Pues muy bien, más deberes. Severance. Joder. Firebite, serie australiana de vampiros. Hostia, ya me estás poniendo los dientes largos. Pues esta sí. Serie es lo mejor que tiene su originalidad. Una vuelta de tuerca donde vemos a unos vampiros ubicados en Australia que viven dentro de las antiguas minas de ópalo, en unos parajes semidesérticos y que gusta mucho de la sangre de los aborígenes de la zona. ¡Miau! Y estos son los mismos en darles caza. Se defienden, evidentemente. A pesar de todo, la serie para mí se queda en un aprobado justo, pero si te gustan los vampiros y verlos en nuevos escenarios, se le puede dar un vistazo. Hombre, es muy original la propuesta, al menos. Y Nope, película que tiene muchas cosas buenas y originales y que trata de una perspectiva diferente al tema ovni. Visualmente muy potente, sobre todo en la segunda mitad de la película, y con tensión hasta el final. Tengo que decir que en momentos me recordó al cine de Shyamalan. Saludos. Toma ya. Pues bueno, pues hay... Pequeño spoiler. ¿Será Jordan Peele el nuevo Shyamalan? O el iba a decir el Shyamalan Black o Afro, pero bueno. Todo muy racial. Bueno, todo muy racial. ¿Qué te iba a decir, Jordi? Esto de 2018, decías la película que ganó... En Sitges o... Sí, fue Clímax, pero Clímax no, es de Gaspar Noé. Pues igual tuvo alguna mención... Vale, sería algún otro premio secundario, quizás, o... Sí, es que ahora no lo sé. Bueno, es que han puesto este anime en... ¿En alguna plataforma? En Amazon Prime. Vale. Y entonces... Se ha visto los 11 capítulos mi hermano. Esto no es libro de visitas, pero es brother relation. Entonces, brother visita. Brother visita. Entonces me ha comentado, ¿no? Dice, el anime está muy bien, Y lo que pasa es que, claro, no voy a hablar de él si no sé el nombre. Entonces, vale, ya me lo buscaré en una pausa y ya luego de estilo, ¿vale? Entonces, con esto cerramos la interacción con la sin audiencia y nos vamos a los estrenos. Sí, que unos estrenos que es, bueno, hombre, discretitos. Yo creo que hay una que tenemos que nombrar solamente por el director. Bueno, o quizás dos, según... Bueno, si... me dices tú la segunda que quieres nombrar. Yo hay una que la quiero nombrar no por el director, sino por la intérprete principal, pero bueno. Vale. Independientemente de eso, creo que es una película que tiene que ver poco con nuestro programa. Vale, pues esta sí que puede tener que ver con nuestro programa y además estando en la dirección el señor George Miller, pues... Hostia, ¿pero esta no viene la semana que viene? A mí me pone que llega el día 2 de septiembre. Hostia, yo es que estreno en España. Yo esta la tengo para el día 9. Vaya follón. Por si acaso la decimos ya y si sí. No os viene este viernes, la miráis el viernes que viene. Vale. 3,000 Years of Longing. 3,000 años esperándote. Exacto. La nueva película de George Miller, que también guioniza junto a Augusta Gore y está basada en un relato corto de A.S. Biatt. En la música tenemos al señor Junkie XL. ¡Hostia! Y tenemos en el reparto a Idris Elba, Tilda Swinton, David Collins o Angie Tricker, entre otros. Y bueno, pues lo que tenemos es una especie de drama fantástico. Sí, un cuento para adultos, ¿no? Quizás, no sé. No lo sé. Entonces, bueno, trata de una doctora en literatura que, bueno, que es, parece feliz con su vida, pero se enfrenta al mundo con cierto escepticismo. Sí. Entonces, resulta que se encuentra con un genio. No un sabemos. ¿Un jin? Sí, no sabemos si es un genio o un jin. Recordemos, vale, que los jin normalmente quieren contrapartida a cambio de sus deseos. Sí. El genio puro, digamos, que es más benevolente en el sentido de que no te pide una contrapartida, que además hay algunos jin, los más malévolos, que la contrapartida puede significar incluso tu muerte. Sí, o una pena o una desgracia, por la eternidad. Exacto. Entonces, bueno, pues este genio le ofrece concederle 3 deseos, pero a cambio de su libertad. Y entonces, bueno, pues... claro, precisamente porque Alicea, que es doctora en literatura, uh-huh, lo que le dice al genio es que según los cuentos, sabe que los deseos que se conceden muchas veces acaban mal. Entonces, exacto, esa es la premisa. Entonces, digamos que el genio quiere defender su posición de concederle 3 deseos y la va a intentar convencer de que aproveche esos 3 deseos. Claro, porque además, si no, es que el genio o jin, lo que sea, digamos que debe promocionar su trabajo. O sea, si la gente no quisiera desear los 3 deseos, se quedaría sin curro, ¿no? Y yo qué sé, pues se iría al paro, yo qué sé. Y bueno, pues el duelo interpretativo parece que va entre Tilda Swinton y Idris Elba, y entonces, bueno... Hombre, pues ahí... buen duelo. Y además, joder, en manos de George Miller, no sé qué puede salir de ahí. La verdad, a mí me tiene, estoy como con un interrogante encima de la cabeza con esta producción, pero bueno... Ya le echaremos el guante. Además, recordemos que el proyecto que tiene George Miller en la cabeza para estrenar sí, dentro de un par de años es Furiosa. Sí, sí, sí. El sí, origen de nuestra Furiosa, que si no me equivoco, el papel va a estar interpretado por Anya Taylor-Joy. Esa mismo. Y me parece por ahí estaba Tom Burke y Chris Hemsworth y bueno, pues ahí... Australianos tenemos, y australianas. Sí, tenemos ahí esa Furiosa en stand-by. Pero bueno, tenemos estos 3.000 años esperándote, que o bien este viernes o bien el siguiente, según la página que consultéis, exacto, ya veremos. Quizás en la mía está errado. O quizás en la mía está errado, pues bueno, no pasa nada. Ya está. Tenías tú otro estreno que querías comentar. Tenía otro estreno que además pues me lo has dejado un poco a huevo, porque también tiene que ver con una película en la que se reparten el pastel interpretativo una mujer blanca y un actor negro. Y realmente, pues es buena suerte Leo Grande, que es la última película que ha hecho Emma Thompson, que por eso la quiero reseñar simplemente, dirigida por Sophie Hyde, que no deja de ser una comedia o comedia romántica, pero que ha generado una cierta controversia y por eso la quería un poco pues citar a priori sin haberla visto en el programa, más que nada porque plantea pues una ruptura de uno de esos tabús sociales que de los que hablamos a veces aquí en Sin Audiencia, ¿no? Y es el tener sexo a partir de determinadas edades. Entonces, en esta película, Buena Suerte, Leo Grande, pues Emma Thompson es una señora que ya está jubilada, que está viuda y que decide, pues, un poco, pues, pegarse una fiesta un día y llama, pues, a un trabajador sexual que se llama Leo Grande y con él, pues, intentará, pues, pegarse esa fiesta que se quería pegar desde hacía mucho tiempo y que por diferentes razones y prejuicios sociales, pues, igual no se habría pegado, ¿no? Este es el planteamiento de la película tal cual, o sea, no hay más que se pueda explicar. No sabemos si irá más allá de el mero encuentro erótico festivo entre estos dos personajes, entre Emma Thompson y Daryl McCormack, o habrá más cosas dentro de la peli, para eso habrá que ir a verla, pero sí que es verdad que, pues bueno, se ha hablado mucho de la interpretación de Emma Thompson, de la naturalidad con la que ella, pues, se presta a las escenas eróticas y además con la edad que ella ya tiene, que pues no sé si se parecerá su edad a la del personaje que interpreta en la peli, pero no andará muy lejos, me refiero que andará en el rango, ¿no? Entonces, pues, aunque sea solo por dar visibilidad a este tipo de situaciones, ¿no? De que la gente, pues, de una determinada edad sigue queriendo tener sexo, sigue queriendo tener orgasmos o pasárselo bien con otra persona. Y bueno, pues esta película igual viene un poco a, pues, de desmitificar determinadas actitudes que se deben tener con la edad, ¿no? Entonces, pues, Emma Thompson, que ya sabemos que es una abanderada de muchas luchas y de cambios dentro de la mentalidad de la gente desde hace muchos años, pues bueno, ella predica con el ejemplo y también, pues, un poco, pues se dedica también, pues, a interpretar a un personaje que quizás, pues, pueda abrir mentes, ¿no? En esta película, Buena Suerte, Leo Grande. Y simplemente, pues, lo quería citar por eso. Luego también hay un estreno, Jordi, de Dragon Ball, pero... Sí, lo que pasa es que, bueno... Ya. Bueno, Dragon Ball Super Hero, dirigida por Tatsuro Kodama. Hostias como panes. Y además, pues, Piccolo como centro de la atención de esta película. Pues si sois fans de Piccolo. Y ya está. Muy bien, pues ya he encontrado el anime, la película... Sí. ¿Qué premio ganó en Sitges? ¿En qué edición? Entonces, y todo eso. Entonces, ¿era una película? ¿Era una serie? No. Era un... Ahora en Amazon todo. Prime podemos encontrar el anime. Vale. ¿Vale? Que son 11 capítulos y que se llama Inuyashiki. Vale, me lo apunto. Era lo que tenía que encontrar. Inuyashiki. Local Hero, me parece que tiene una coletilla, ¿vale? Local Hero. Sí. De este anime que salió en 2017, hicieron una película de imagen real en 2018 que fue al Festival de Cines de Sitges de 2018 y ganó a Mejores Efectos Especiales. Vale, vale. ¿Vale? Que fue el mismo año que el Gran Premio del Público se lo llevó Upgrade, otra película, por ejemplo, muy recomendada. Entonces, esta Inuyashiki, que digamos que el largometraje de imagen real está dirigido por Shinsuke Sato. Un especialista. Sí, y bueno, está basado en un manga de Hiroya Oku que dio vida al anime anterior a la película. Y me ha contado la premisa mi hermano, que estaba muy emocionado porque él, cuando pilla un anime que le gusta, pues lo devora. Sí, sí, sí, se mete a fondo ahí. Y me ha explicado la historia, que es una historia muy curiosa. Trata de un señor que tiene 58 años, es oficinista, pero realmente la vida lo ha tratado de una manera tan, bueno, tan mal. Digamos que su familia no le hace ni caso, su mujer no le hace caso, su hija mayor, que prácticamente está a punto de alcanzar la mayoría de edad, no le hace caso, su hijo algo más joven, de 12 o 14 años, tampoco. En la oficina es un ser absolutamente gris. Y entonces tiene 58 años, pero parece que tenga 70. Está asqueado de la vida y está hecho una coca. Sí, sí, sí. Como si fuera transparente el hombre. Sí, como si fuera transparente. Pobre. El hombre, con todos los ahorros de su vida, ha logrado comprar una casita para irse del piso a vivir a una casita. Llega con la familia a la casita y dice, no, qué pedazo de casoplón. Dice, no, es la que hay detrás. Y es una casita pequeña. Tal. Modesta. Para esta mierda te has tenido que cambiar el piso, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, o sea, no le reconocen nada y es un fracaso. Lo peor de todo es cuando va al médico para resolver unas analíticas. Estoy explicando el anime, ¿eh? Sí. Yo no, claro, pensad que son 11 capítulos, la película son 2 horas, será mucho más sucinta. Entonces, resulta que... Es que me está empezando a sonar, ¿eh? Bueno, pues resulta que va al médico, sí, y le dicen que tiene un cáncer de páncreas o no sé qué exactamente, que le queda un mes de vida. Me suena mogollón. Llama a la hija, llama a la mujer, llama, nadie le atiende, la hija le cuelga el teléfono, nadie le hace ni puto caso. El tío vuelve a casa, de camino ve una caja con un perro dentro, abandonado. Encima y decide, cachondeo. Y decide coger el perro y llevárselo a su claro, casa. La mujer, una bronca cuando entra en casa. ¿Qué haces con ese perro? Estaba abandonado. Se cagara en casa. Ya me lo llevo a mi habitación, no te preocupes, y lo dejo meter, porque ya duerme separado de la mujer y todo. Ya, ¿no? Ya. Bueno, pues el tipo llega a la cena, todos hablando de sus cosas, nadie le hace ni puto caso, y se decide a no explicar que se muere en un mes. Ya. Se lo guarda para él. Pero claro, el hombre no puede dormir y a las 3 de la mañana decide irse a dar una vuelta. Se va a dar una vuelta por un parque que hay cerca de su casa y resulta que hay un chaval de 16 o 17 años ahí también dando una vuelta y de pronto 2 naves alienígenas empiezan a luchar encima de ellos y los pulverizan. Entonces resulta que en las naves, una nave, los que han visto que han matado 2 formas de vida de ese planeta, dicen, no pueden saber que hemos estado aquí. Vamos a hacer una maniobra evasiva de los que nos están atacando. Hay que borrar las pruebas. Pero has de restituir a estas 2 personas. Y entonces dicen, sí, pero hay un problema. Solo tenemos cuerpos de combate de élite. Y dice, da igual, restitúyelos con cuerpos de combate de élite. Dice, es que un cuerpo de combate de élite es capaz de destruir este planeta. No están para esta tecnología. Es igual, no podemos dejar que se hayan perdido 2 vidas por nuestras batallas. Y son responsables estos entonces aliens. Queda restituido el chaval de 17 años o 16 y el señor de 58 con cáncer, pero aunque tienen el aspecto que tenían antes de haber sido masacrados por la reyerta de naves espaciales, pues ahora son máquinas de combate. ¡Qué fuerte! Problema, el chaval de 16 o 17 años es un sociópata de manual. Vale. Odia a todo el mundo. Guay. Y además, se familiariza con su cuerpo de combate rápidamente. Con todo lo que puede hacer, se descarga manual, ole. ¿Por qué? Porque es un tío de la generación ordenador. Sí, sí, millennial de manual. Vale. El otro señor con 58 años, pues la adaptación es un buenazo, pero la adaptación va a ser más lenta y a lo mejor va a tener que salvar el mundo. Esta es la premisa. Joder. Lo que pasa en los primeros 10 minutos del primer capítulo del anime. Claro, a mí cuando me lo ha dicho mi hermano me ha dejado con los dientes largos y entonces cuando he visto encima que estaba la película, que ya me sonaba en su momento y que la tenía ya archivadilla para ver, porque yo le he dicho, cuando me ha dicho, hay película de imagen real, digo, estuvo en Sitges, seguro. No me acordaba el año. Entonces, bueno, es buen momento para quien quiera ver el anime y para quien quiera ver la película en imagen real, que seguramente nosotros haremos alguna de las 2 cosas. Sí. No, a ti te suena mucho porque igual viste la película en Sitges en su día. Es que me suena Inuyashiki, ahora que lo he estado buscando y tal, pero me suena también porque creo que he llegado a ver, y no sé si en Donosti, alguna especie de parodia bizarra de esta historia, en el que un señor también gris y trajeado pierde su trabajo y por el camino le pasan unas cosas, pero yo la que he visto, que ya buscaré el título, es una en la que pues pasan todo tipo de situaciones grotescas, mutaciones y más el estilo este desfase de maratón de medianoche tipo o de madrugada. Psycho Goreman, una cosa así, sí, ¿no? O mucho más allá, ¿no? Porque los japoneses cuando se ponen con las prótesis, pues sí, se va Tetsuo y Robogeisha en real, ¿no? Robogeisha y todos este tipo rollos, pues me suena a una de estas películas, pero bueno, ya la buscaré porque quizás también esa que vi yo era una especie de, pues no sé si parodia del anime o del, porque el anime también, ¿de qué año es? Es del año anterior, 2017. 2017, pues bueno. El manga no sé, de qué época, el manga de Hiroyaku posiblemente sea anterior. Yo lo que lo quiero decir, no sé si nos escuchan los señores de Amazon Prime o los señores de programación de Amazon Prime España. Seguro que nos escuchan. Problema, metéis el anime, lo cual está muy bien, 11 capítulos para disfrutarlo. Si sabéis que hay una película en imagen real, ponedla también en la plataforma, claro, porque ahora resulta que no está en ninguna plataforma para ver. ¡Hostia! Entonces, claro, luego dicen, hostia, la piratería, no, pero es que a veces no tenemos recursos para hacer las cosas. Lo que no puedes hacer es estar pagando tres o cuatro plataformas y que no te... Claro, saldría alguno, formato físico, sí, también es una opción. Pero bueno, que sepáis que tenéis el anime en Amazon Prime, pero si queréis la película de imagen real, no tenéis ninguna plataforma que la tenga en estos momentos disponible. Vale. Entonces, bueno, pues esta es la recomendación de mi hermano, que no sale nunca en el programa, pero... Hasta el día que venga, que algún día conseguiremos... Nunca, porque después de la vergüenza, la mala vergüenza... O lo grabaremos sin que se dé cuenta. Hombre, podría grabar yo alguna conversación que tengo con él. No lo hagas. Para un especial sin audiencia, porque él es muy friki. Y sobre todo en literatura de ciencia ficción, es una cosa... Debemos convencerlo a la cara, Jordi. Aunque si tú eres su hermano y dices que va a ser imposible, quizás tú lo conoces mejor que yo. Sí. En fin. De todas formas, igual, luego aparece, porque ya sabéis que yo el verano aprovecho para leer mucho, me ha cundido 5 libros. Me alegro. Y además de esos 5 libros, 2 eran tochacos, de los de 1000 páginas. ¡Qué envidia, por favor! Yo el verano lo aprovecho a saco. Yo me he leído solo un relato de Lovecraft, de los que me quedaban del especial. Pues... una recomendación de mi hermano, igual hoy se comenta, ya veremos. Porque ya como siempre estamos divagando y estamos yéndonos por unas más de lo que tenemos. Por las ramas, por la parte de arriba de la copa del árbol. Pero ya bueno, estamos. Inuyashiki. Inuyashiki. El anime y la película de imagen real, 2017 y 2018. Amazon Prime y el Festival de Torrent, que en el Festival de Torrent no la encontraréis, supongo, tendréis que ir al Festival de Mule, que es para las cosas rarunas. Ya. Bueno, pues dicho esto, no sé si tenemos algo de agenda. Mira, no tenemos algo de agenda, pero la semana que viene tendremos bastante agenda. Así que reservaos el espacio en las orejas para la agenda de la semana que viene, que vendrá gordita y cargadita. Os he de decir que hoy, porque todavía, pues este primer fin de semana, van a ser los primeros días de septiembre, no hay gran cosa programada, pero al menos aquí en la parte catalana de la península, en septiembre vamos a tener como 4 o 5 eventos distintos. Error. ¿Ves? Ya me estaba sonando a mí la cabeza. ¿Qué nos dejamos? Nos dejamos dos cosas. Pues nos dejamos un estreno de plataforma. El famoso estreno, claro. No sé si es este día 2, en Amazon Prime, precisamente, me temo que la serie del Señor de los Anillos, creo que estrenan 2 capítulos de golpe. Estoy hablando de memoria, pero era algo así, no sé si era el 2 o el 5, pero bueno, venía ahora, antes del miércoles que viene seguro. Y nos estamos olvidando de otra cosa. Un festival que es de los más divertidos que se programan en Cataluña y que viene a finales de septiembre, el Berretina. Sí, en la segunda parte de septiembre, sí. Recordemos que este año están en Filmin con apartado especial y que su programación empieza mañana, 1 de septiembre. Pues ya está. Que la programación especial del Festival de Berretina, donde vais a poder ver tanto cortos como largos que se han proyectado en otras ediciones, las 6 anteriores, porque esta creo que es la séptima. Exacto, la séptima. Los vais a tener en su apartado especial que tienen desde mañana en Filmin. Berretina. Pues eso, para los que tengan Filmins con la misma suscripción. Muy bien. Pues ahí vais a tener mierda de la buena. Claro, y la semana que viene yo os prometo que os voy a traer una agenda que vais a flipar, pero además de esas que son físicas, o sea, de presencial, que se llama. Había un estreno, pues, de una serie muy famosa, ¿no? Que es... Bueno, el libro muy famoso. El libro la es serie famoso. Ya veremos si pasa a ser famosa o no. Bueno, la pasta se la han gastado. La serie basada en el libro está famosa, la serie del anillo, que la llamo yo. Yo he puesto en el Google, la serie del anillo, estreno, 2 de septiembre. Es el 2, ¿no? Es el 2 de septiembre, a no ser que la hayan cambiado. ¿Y son 2 capítulos, como he dicho, o eso me lo he inventado? Eso ya no... sí. Pone, podremos ver 2 episodios, así vale. Que sí. Y cada viernes se lanzará uno nuevo hasta llegar al último el 14 de octubre. Entonces no son muchos. Serán como 10 o 8. Bueno, sí, 8 o 10. 10 tiene pinta de ser. Creo que también la Casa del Dragón serán 10. O sea, son 10, son 10. 10 es lo habitual para este tipo de producciones. Que además vamos a tener una especie de competición sana. Pues sí. Por lo menos durante 8 semanas. Me temo. Con HBO y Amazon Prime. Amazon Primo y el HBO. Semana a semana. Que además van a ser casi a la par, porque al hacer Amazon 2 capítulos se va a poner a la par. Un poco pues al mismo nivel. Con La Casa del Dragón, que ya lleva 2. Lo que pasa es que La Casa del Dragón sale en los lunes y en principio entiendo que El Señor de los Anillos saldrá los viernes. Saldrá los viernes y entonces habrá menos gente que saldrá de marcha los viernes porque se quedará a ver la serie del anillo. Veremos. Esto va a hacer que la gente se vuelva más casolana. Por cierto, me comentabas tú fuera de micro que aunque estabas a tope con House of the Dragon... Sí. No sabes si te vas a meter con la película de Señor de los Anillos, que te da cierta pereza. Es que estoy perdido. Con la serie, perdón. Estoy perdido, tío, porque... Bueno, a ver, está basado en el libro, no hay mucho más. Sí, pero no sé, si te digo la verdad, es que tengo tan poco tiempo y tengo tantas series empezadas que me parece que es como una especie de autosuicidio de mi tiempo de visionado. Pero bueno, lo voy a considerar de aquí en adelante. En cualquier caso, yo es que tampoco he sido nunca súper fan del Anillo en ninguna de sus versiones, ni con el Hobbit, ni con el Aragón, ni con... Mira que Aragón era de mi tierra un poco y me tiraba al principio, pero yo qué sé, me pierdo con los linajes, me pierdo con la geografía, me pierdo con los nombres, me pierdo con todo. Y ahora que además tengo fijado dentro de mi mala memoria todo el tema de la parafernalia de Juego de Tronos, pues yo creo que ha desplazado al último lado del cogote lo poco que tenía de Tolkien. Entonces, pues bueno, no sé. Pero ya veré, Jordi, no te aseguro nada. Bueno, por cierto, decir que la serie se llama El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, ¿vale? Eso, que son entonces, para poder. Bueno, pues Te los pones y puedes. Veremos qué... ¿Qué nos da? ¿Qué nos deparan? Sí. Hay gente que ya se ha hecho maratones de las películas de la trilogía original. Para refrescar la memoria. Entre ellos, Iván, al cual le mandamos un saludo. Es lo que debería haber hecho yo también incluso con El Hobbit, porque tampoco me acuerdo del Hobbit y eso que son más recientes. El Hobbit no te... O sea, no te machaques haciéndote la trilogía del Hobbit. El Hobbit es un cuento, no es el tochaco que sale es el dragón de los anillos. Y es un cuento que además la trilogía le cambia completamente la historia, porque el final no tiene nada que ver lo que es el cuento del Hobbit con el final que leyeron en la película, pero es que además no se puede estirar a una trilogía. O sea, es que el cuento del Hobbit te da para un mediometraje, largometraje, como mucho, los 90 minuticos. Eran simpáticos. Sí, bueno. Poco pero, más. Y tiene alguna escena muy bien filmada, pero claro, extenderlo a 6 horas, eso no hay por dónde cogerlo. Sí, son ganas de extenderlo todo porque sí. Que sí. No, en El Señor de los Anillos tenía sentido. En El Hobbit no tenía sentido. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está hecha. O sea, es que la van a poner ya pasado mañana, tío. O sea, no, no se va a ir para atrás. Bueno, pues ya comentada la agenda. Sí, y los online, estrenos. Y el estreno incluso en plataformas, que normalmente los estrenos de plataformas no los solemos comentar, pero en este caso creo que era justicia. Eso, salvo que haya dragones. Si te parece bien, ya que hemos comparado las series, vamos con el segundo capítulo. A ver, esto no lo solemos hacer en Sin Audiencia, excepto con Juego de Tronos. Claro, claro. Que hubo temporadas que nos gustaron tanto que sí que íbamos comentando cada semana, aunque fuera de manera sucinta, sí, un poco breve, el capítulo y tal semanal de la serie que era Juego de Tronos. Sí. Y entonces, con La Casa del Dragón, pues podemos hacer un poco lo mismo, si te parece bien. A mí me parece genial porque, o sea, yo, independientemente de que a efectos prácticos, pues llevamos solo 2 capítulos de La Casa del Dragón y evidentemente no va a ser como su madre Juego de Tronos, pero a mí al menos sí que me está retrotrayendo pues un poco de esa expectación y esas ganas de esperar el siguiente capítulo que no me pasa con muchas series desde hace bastante tiempo como me pasaba con la serie madre Juego de Tronos, ¿no? Entonces, si te parece, lo podemos hacer tranquilamente. Yo estaré encantado de hacerlo porque es algo que sí que hago, que sí que me he propuesto pues hacerlo cada semana, lo del visionado táctico de La Casa del Dragón de aquí a que se acabe. Con las otras series que tengo en marcha, evidentemente no lo voy a hacer. Y bueno, así que me parece genial. Y aparte tú, no estuviste la semana pasada, que hablamos del capítulo 1, del estreno, del capítulo largo, del que es un poquito más largo que los otros. Y bueno, también aquí le dimos mucha cancha a toda la tropa que estuvimos la semana pasada, pero claro, faltaba tu opinión también, o tu criterio, o tu descriterio. Bueno, pues yo sí que cuando se escuchaba pues estaba pensando, ay, hostia, yo diría esto, yo claro, diría lo otro, ¿no? Demasiadas flores igual, ¿no? Para, no, a ver, para algo que acaba siendo un poco más de lo mismo, en cierta manera. Sí, lo hablábamos antes de empezar el programa. ¿Qué día grabaremos todo lo que hablamos antes de empezar el programa y haremos ahí unos extras? Porque a veces son muy jugosos. Joder. Y realmente, la serie Juego de Tronos, basada en los libros Canción de Hielo y Fuego de Martin, lo que tenían era unas 5 primeras temporadas basadas en unos libros muy bien escritos, claro, con unos personajes muy bien creados, con unas tramas donde los personajes estaban jugando al Juego de Tronos y todos tenían sus inclinaciones, todos tenían sus tejemanejes, y eso ayudó a que la serie tuviera mucho subtexto. Muchísimo. Tú imagínate una conversación entre lo que hablábamos, entre, sí, sí, Varys, Meñique y Tyrion. Aquello, eso era lo que oías, lo que escuchabas póker, y lo que iba por debajo no tenía nada que ver. Pues sí. Y aquello enriquecía la serie, pues a un nivel, bueno, Dios. O sea, claro, claro. Era... Luego, ¿qué pasó? Es como el meme este del dibujo del caballo, que empieza, sí, perfecto y acaba en una caricatura de niño de 4 años. Pues es un poco, sí, lo que pasó con las 8 temporadas de Juego de Tronos, que, sí, se fue desdibujando, porque cuando los guionistas empezaron a tener que volar solos porque el señor Martin no había escrito el final de Canción de Hielo y Fuego, así fue, pues quedaron desamparados y la serie lo pagó. Eso es así. Tal cual, ¿vale? Es historia. Bueno, ¿qué pasa con La Casa del Dragón? Yo no he leído Canción de Sangre y Fuego, que parece que es la novela en la que han basado la serie. O en una parte de ella, ¿no? Al menos. Dicen que en la segunda parte de la novela, concretamente. Pero gente que la ha leído y a la que yo le tengo mucha confianza porque son lectores de pro y que han leído mucho Martin, y me han dicho que no es precisamente lo mejor de Martin. Ya. Entonces, ya está basada en una novela no tan bien escrita, uh-huh, como Canción de Hielo y Fuego, y eso hace que yo lo que vi es que estábamos con una serie mucho más directa. Sí, mucho... Los diálogos iban a saco, no había subtexto, no veías a los personajes que crearan subtramas, que estuvieran hablando con mano izquierda para decir otra cosa o que pudieras mirar que pudiera pasar algo por decir esto y prefiero luego ya tomarme la venganza por mi lado. No, aquí es todo pequeño muy spoiler, directo. O sea, hay un momento en que el rey le dice a su hermano que ha dicho una cosa que la ha dicho en público y que atañía a una desgracia ocurrida en la Casa Real, ¿sí?, hacía unos instantes y que era súper grave y que por eso lo iba a un poco menos que a desheredar y bueno. O sea, quiero decir, las discusiones son súper directas. Y se pierde todo ese subtexto y se pierde toda esa interacción de los personajes que dicen sin decir. Aquí todo va a saco. Yeah. Excepto, pues, alguna cosita como la mano del rey. Hija mía, tendrías que ir a ver al rey porque está desconsolado. Visita nocturna. Ponte un vestido de tu madre. ¿Vale? Esto es de las poquitas cosas que tendría un subtexto, ¿vale? Bueno. Que tampoco sería muy explícito. No es muy profundo el subtexto. Luego, hay cosas que a mí me gustaron mucho, que a lo mejor no parecen relevantes, pero el primer capítulo de la serie tiene, por ejemplo, un detalle, que es que estás en Desembarco del Rey, sí, y pasa un dragón sobrevolando la ciudad y la gente ni se inmuta. ¿Por qué? Es algo común. Porque los dragones eran algo común en la época. Sí, señor. O sea, si nos acordamos en Juego de Tronos, la que mota en Desembarco del Rey un dragón, pues no tiene nada que ver, ¿vale? Sí, sí, sí, tal cual. Entonces, tiene estos detalles que están muy bien. Hay otro detalle que, digamos que en la escena médica se va, sí, conjugando con la escena del torneo. Sí. Estoy siendo críptico para quien no lo haya visto, exacto, no desentrañe muchas cosas. Sí, que va como en paralelo. Y van como en paralelo, pero lo que le va pasando al hermano del rey va un poco en función de lo que va pasando a nivel médico. Sí, eso, incluso sí, parece que alguna decisión coincida en el tiempo y eso sí que tiene un mensaje subliminal que, sí, está muy bien. Eso quizás es la narrativa del Miguel Sapochnik que tiene que viene de Juego de Tronos y de hacer algunos, sí, de los, sí, capítulos, sí, más interesantes de Juego de Tronos. Entonces, vale, es mucho más directa, la narrativa no se anda con florituras, pero sí que tiene detalles. Claro. Sí que tiene detalles, aparte del diseño de producción, aparte de las coreografías, aparte de que tiene muchísimo más dinero. Recordemos que cuando empezó Juego de Tronos, la primera temporada... Mano atrás y mano adelante. Mano atrás y mano adelante. Los Dothrakis parecían una banda de 20 cíngaros yendo por... Claro, eso no daba miedo a las estepas ni daba miedo a nadie. O sea, parecía que había llegado... En el libro daban miedo en la serie. Claro, sí, y ahí sí, parecía sí. que te había llegado la feria al pueblo, ¿no? Sí, sí, los feriantes. Era un poco eso, sí, sí. Entonces, no había los medios que cuenta ahora... Los efectos especiales y, bueno... La Casa de Dragón desde el arranque, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, joder... La cosa está muy bien en este aspecto. El puto torneo es espectacular. Espectacular. Me refiero y que... Y además con su ración de gore, sin poner paños calientes. Los choques de chapa contra acero, o sea... O contra carne, los hueso. Los sientes, o sea, se notan ahí, o sea, los... Casi los puedes tocar tú en tu piel y en tu carne, ¿no? Sí. Entonces eso pues te hace también meterte ahí con todo el ajo. De todas formas, lo más duro del primer capítulo es la escena médica. Todo el mundo lo dice. Podrás ver muchos torneos, pero aquella escena es que te gira el estómago. Es brutal y no esperábamos menos de ellos también. Con esto yo creo que ya doy por concluido con todo lo que dijiste vosotros. Sí, sí, sí, sí. Quien no, que se remita al programa de la semana pasada. Ay. Sobre capítulo 1. Capítulo 2, yo creo que ya importantísimo. The Rock Prince. En el capítulo 1 no tuvimos entradilla, no tuvimos carátula de presentación. Ya la hay. Ya la hay. Y además tiene un color especial. Como tiene un color aquellos. Especial y tiene un sonido especial. Porque se recupera la banda sonora de Juego de Tronos. Quizás con alguna variación. Sí, con alguna variación. Táctica, bueno, pero... ya suena en los créditos finales del primer capítulo, sí. Pero es la que suena al final de la temporada 8 con aquellos coros, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido variaciones a lo largo de las temporadas de la banda sonora de Juego de Tronos, pero ya te corre el gusanillo de que estás recuperando algo. Sí, señor. ¿Vale? Y eso ya es un cosquilleo que te hace sentir ufano, ¿no? Como en casa. Como en casa. Como en Desembarco. Ya es lunes, tengo claro. mi nueva ración, ¿no? Y eso es bueno. Sí. Y también hay un montaje de maqueta como había en el... Sí. Pero sí. Es diferente. Es diferente y no se entiende tanto porque no entendemos muy bien esas válvulas que van apareciendo. Ya lo iremos entendiendo. En la carátula original de Juego de Tronos pues eran las casas. Claro, y además aquí hay fluidos. Y eran las casas y era la representación de los lugares donde estaban esas casas emblemáticas. Exacto. Y aquí, bueno, pues tendremos que ir adivinando... ¿A qué obedecen esas válvulas? Sí, porque seguro que tiene una explicación. Se supone. Y ya la iremos pillando. Seguro que ya hay alguien por ahí que ya la sabe y... ¡Yo te lo explico! Ha hecho un YouTube ahí explicando las válvulas de la entradilla. Sí. Dicho esto, el... Es más suave el capítulo. Es más suave, sobre todo... El uno te lo dejaba todo... Es que era una pequeña película al final. Sí, entonces, sobre claro, todo es más suave porque, porque tenemos un poco de... se habla más. Sí, de diálogo entre los personajes. Se desarrolla. De ver cómo se va a intentar afrontar el futuro por los acontecimientos que han pasado en el primer capítulo. Sí, que de hecho, perdona que te interrumpa, creo que han pasado como 6 meses de un capítulo a otro. Me refiero que ha pasado un poco. Sí, hay un espacio temporal. Se han reposado además, las cosas. Ahora no sé si se llama Daemon, el hermano del rey. Daemon, sí. Daemon. Daemon. Daemon le han dado Rocadragón. O se lo ha tomado él. O se lo ha tomado él. Más o menos. Donde se ha ido con sus 2.000 soldados. Con sus huestes. Que tendrían que vigilar y velar por el rey en Desembarco del Rey. Y este hombre pues se los ha llevado. Y, es que es un poco insurrecto Daemon, sí. ¿eh? Bueno, es un sociópata de libro. Eso ya lo iremos viendo. Y lo que tenemos es pues que el consejo no está muy contento con cómo está actuando el hermano del rey. Claro. Pero es que además le están imponiendo al rey, pues, que tome partido en cuanto a una decisión que pueda afectar al reino. Claro. ¿Vale? No voy a decir mucho porque, claro, es algo que viene en consonancia con lo que pasa en el primer capítulo. Es importante, sí, pero bueno, hay que... ¿Vale? Tiene que reinar y a veces el hecho de reinar significa, pues, tener tratos. Obligaciones. Sí. Sí. Y todo esto viene agravado porque, al parecer, entra en juego un tercero en discordia que es un pirata, eso lo podemos decir, que se dedica a pues robar a los barcos, a las flotas que entran en su territorio, independientemente que sean flotas reales o no. Aquí, exacto, lo que... En el primer capítulo se nombra un poco veladamente y aquí lo desarrollan un poco más. Sí, aquí lo que podemos ver es que la casa Targaryen es de las más antiguas, pero los Valyrios son tan antiguos como los Targaryen. O incluso un poquito más. Según dice, que además es muy curioso porque el personaje que es Valyrio es el personaje interpretado por un actor de raza negra con esas rastas de color amarillo. Blancas, amarillentas, sí. Que además es muy curioso porque, bueno, ya estamos con la cuota racial, ya lo sabemos, pero evidentemente Martín en los libros, los Valyrios los describía exactamente igual que los Targaryen. Sí, sí, sí. Blancos de piel, prácticamente albinos. Bueno, pues ahora los Valyrios son negros, claro, no pasa nada. Al menos este. Sí, pero bueno, ya estamos... Corlys Velaryon, claro, se llama. Claro, ya tenemos que la gente de razas más oscuras está hacia el sur, en Dorne y todos estos sitios. O sea, ya te has cargado el mapa de... Pero de todas formas, yo lo que especulaba, y ya sabes que a mí me gusta especular siempre con estas vainas, aunque sea solo por joder, pero... Sí, que un Valyrio se fue, que un dorniense se fue a Valyria. ¿O? No, pero Valyria se supone que estaba hacia el este. Al este de lo que ahora conocemos como los Siete Reinos. Me refiero que... mi hipótesis desequilibrada es que quizás algún Valyrio pues hizo migas con una que no era Valyria o viceversa y tuvieron un negrata. ¿En serio piensas que no es la cuota racial que impone el... Sí, lo es evidentemente. Ah, evidentemente. O sea, no discutiremos sobre eso. Pero, eso ya no tiene importancia. Pero en el mundo antiguo había muchos más cruces de los que pensábamos. Eso ha perdido ya importancia en las series actuales porque han de tener una normativa políticamente correcta. Entonces, ya lo aceptamos. Pues, es negro, pues vale. Pues es Valyrio, pero es negro. No pasa nada. Es negro Valyrio. Es un negro Valyrio. Entonces, como el video, lo que descubrimos aquí es exactamente que los Valyrios son más antiguos, incluso los Targaryen, pero no tenían dragones. O los perdieron en su defecto. Lo dice él, nunca tuvimos dragones. Entonces, lo que sí sabemos es que los Valyrios son navegantes, son grandes navegantes. Luego descubrimos en Juego de Tronos, ya sabemos, el fuego Valyrio, el acero Valyrio, claro. O sea, unas aportaciones realmente brutales en cuanto a lo que se puede hacer con el acero Valyrio. Semitecnológicas, lo que ¿no? se puede hacer con el fuego Valyrio, que no sé si el acero Valyrio también se forjaba con ese fuego Valyrio que era especial para forjar, seguramente. Seguramente, ¿no? Porque piensa que hablan de que Valyria estaba encima de una zona volcánica gigantesca. Y ahí su fueguismo, ¿no? Entonces, es muy importante el dato de que recordemos que es el cuñado del rey, el Valyrio. Es el esposo de su prima. ¿De su hermano o de su prima? Creo que es prima hermana. Creo que es hermana, porque es la que tendría que haber reinado y no reinó por ser mujer. Hostia, tiene que ser hermana, porque era la primera en sucesión. Bueno, podría ser su hermana. Claro, porque si es prima no tendría derecho a sucesión. Ya. Tiene que ser la hermana mayor del rey y de Daemon. Lo buscamos porque estamos en directo. Dicho esto, pues está casado, creo que con la hermana mayor del rey. Y dos de los barcos que este pirata ha saqueado son de su flota. Que además es una flota que debe defender el reino. Exacto, y es un pirata que actúa en los peldaños de piedra. Sí. Que si tenéis un mapa de los libros de Poniente y ese rollo, podéis buscar los peldaños de piedra que están a las puertas del este de Poniente, creo recuerdo, del sureste. Sí, estoy jugando con mala memoria, ¿eh? Entonces, además de presionarle con el tema de las obligaciones reales, le están presionando con el tema de atacar a este pirata, pero... Este pirata está en lo que se consideran las ciudades libres. Exacto. Y se podría considerar un ataque a las ciudades libres con las cuales nunca se ha entrado en guerra directa y podría ser un conflicto a nivel global que no le interesa tampoco a Desembarco del Rey entrar en este tipo de conflictos, ¿no? Exacto. Este es el planteamiento de la primera media hora del capítulo, podemos decir, hasta que pasa un acontecimiento... Con un huevo de dragón. Los huevos del dragón. Y eso nos da la narrativa para la segunda parte del capítulo. Yo creo que a nivel de sinopsis tampoco hay que contar mucho más. No, porque es un capítulo, si no nos lo fundimos entero, ¿no? Y además eso, conocemos también a unos simpáticos cangrejos. Sí. Que quizás pues nos den un poco más de jugo en este cocido que se está haciendo desde el capítulo 1, ¿no? Que falta el sabor a mar y quizás, pues no sé, yo esperaba ya que el sabor a mar tuviera más presencia en este capítulo 2, pero parece ser que lo han dejado para el 3, creo. ¿Pueden los cangrejos proporcionar gore? Por supuesto. Bien. O sea, pues sí, más que nada porque son carroñeros. Carroñeros del mar. ¿Cuando una persona todavía está viva? Pues entonces es que tienen mucha hambre. Entonces son depredadores. Depredadores de moribundos. Entiendo que el cangrejo no te daña por el mordisco, sino que te va cortando la carne con las pincitas. Claro, y claro. Ahí con eso pues, sí, sí, él se alimenta, se va alimentando. Ahí. Claro, sí, además son unos miedicas, que solo van ahí a cuando saben seguro que aquello, salir a este vivo muerto no se mueve. Exacto. Es bien. Un poco, pues en eso consiste, entre comillas, el carroñerismo, ¿no? Entonces vamos a avanzar que para que alguien no se mueva, previamente igual lo han inmovilizado. Claro. Bien. Por supuesto. Y puede haber, si te han inmovilizado, es que tienes un problema. En presencia de cangrejos. Y eso a lo mejor ha pasado en los peldaños. También. Vale. Peldaños de piedra, que no es que os penséis que son los peldaños de una iglesia. Llaman así a una zona costera rocosa con una costa muy erosionada y recortada que salen, rocas del mar como si fueran, pues eso... Peldaños de piedra, exacto. Pero bueno. Básicamente es lo que tenemos en este capítulo, sí. Donde se reafirma que Daemon es un sociópata, total y absoluto, porque además... Un sociópata de Poniente. Pero es que se inventa cosas, o sea, incluso dentro de su propio bando, digamos, no vamos a decir quién... Dice, este tío se le va mucho la cabeza. Bueno, a ver, es porque ha dicho esto y ha dicho esto y no es verdad. Daemon es el claro ejemplo de Targaryen enajenado. Enajenado. Recordemos que ha habido Targaryens muy chiflados a lo largo de la historia. De hecho, uno fue el famoso Rey Loco. Exacto. Y bueno, pues uno de cada tres o uno de cada cuatro sale taradito. Daemon está cortado por ese perfil de Targaryen y yo qué sé, pues el resto de Targaryens que salen, a ver... El rey actualmente en el trono, dentro de su targaryenismo, es semijuicioso. Lo que pasa que también es tan semijuicioso que igual es demasiado juicioso para estar donde está sentado. Que ese es otro debate que quizás no debemos abordar a riesgo de spoiler. Porque no sé si con esas actitudes en el trono de hierro... pues su culo va a estar mucho tiempo agarrado ahí, ¿sabes? Porque ese trono requiere pues unas determinadas características humanas y bueno, y si no las tienes, pues igual tienes un paso breve por dicho lugar, ¿no? Pero bueno, no sé, es mi apreciación. Lo que sí vemos es que con solo dos capítulos se están gestando cosas. Pues claro, sí, porque además, o sea, ya independientemente de que venimos de hecho, pues yo creo que han aprovechado esta franja histórica de historia de Poniente para novelarla primero y después hacer la serie porque venimos de una época relativamente tranquila, de 100 años de la misma dinastía y bueno, pues eso igual pues ya veremos a ver si cambia o no cambia o se queda como está, pero sí, algunos vientos así en el horizonte vienen de cambio, pero ya veremos a ver. Es que nos quedan 8 capítulos. Así es. Así no que, sé si bueno. Quieres añadir alguna cosa más. No, de este capítulo. No, porque tampoco debemos meterle... Porque, de hecho, si hablamos más de él, es ya para hacer spoilers. Y simplemente yo, para concluir el comentario, diría qué guapo es el dragón rojo cuellilargo que tiene el Daemon. O sea, el amarillo de la sobrina mola mucho, pero el rojo cuellilargo, el que tiene... Bueno, ya le hemos dicho que está en Dragonstone, pues el que tiene ahí vigilando Dragonstone, pues vaya, que de hecho volvemos a Dragonstone después de que haya acabado la serie madre y que evidentemente, pues no sé si han utilizado material ya rodado en las últimas temporadas de la Game of Thrones original, pero volvemos a ese paraje de la costa de Euskal Herria que sirvió para ilustrar el lugar ficticio de Dragonstone, ¿no? Que también lo tenemos aquí. Muy diferente a como lo vimos en su momento con Daenerys, porque al menos en su aparición como isla en este capítulo 2, pues es un, ha aparecido bajo un tipo de climatología un poco adversa, más de otoño-invierno, con nieblas, con lloviznas, y nos malacostumbramos un poco a ver Dragonstone a la luz del sol en la serie original. Pero bueno, todo sea volver para atrás para haberlo cambiado. Por cierto, el rey loco era Aerys II Targaryen, que fue el rey que mató Jaime Lannister en el Trono de Hierro. Claro, claro. Que eso pasó pues muchos años después de esto que está pasando en la casa. Siendo su padre Tywin Lannister la mano del rey. Pero bueno, consideraban que no estaba ya para... Es que a veces las reinar. A veces las manos, y de hecho, sí. Cuidado con las manos, o sea, porque aquí... Sí, porque además el final del capítulo deja el morro torcido a todo el mundo. A mí, o sea, hay una escena final en el consejo que dices, madre de Dios, la que acaba de decir el rey, y cómo han cambiado los semblantes, pero o sea, cada uno como le iba a la feria. Nadie ha pegado un puñetazo encima de la mesa, pues porque sería como dar a conocer tu estado de ánimo. Igual no conviene darlo a conocer. Y las miraditas entre algunos personajes, ¿eh? Ya. Que ha habido, que también ha sido... Es que por eso a mí se me antoja que el cocido del Juego de Tronos se está empezando a cocer a partir de ahora, con un poco de sabor a cangrejo, un poco de sabor a mar, pero después de ese final del capítulo 2, yo creo que ahí tenemos ya lanzados varios conceptos que ya veremos ahora hasta dónde llegan. Y por cierto, ya como colofón a este segundo capítulo, sí. Si teníamos un subtexto con una visita que la hija de la mano del rey De la mano del rey. Le hacía en el primer capítulo. La mano del rey es un señor. Poniéndose el vestido de su madre. Uh-huh. Ya en este segundo capítulo entroncamos directamente con la pedrastria. Bueno, ya sabemos que en el medievo. No, evidentemente. La pedrastria era otro tema. Pero quiero decirte que lo sepamos, no deja de ser muy duro cuando lo ves, ¿eh? Es duro y además. Es que hay una escena y un paseo por los jardines reales. Que se te cae lo que sea al suelo. Bueno, pero es que... Los ovarios o los testículos, según la condición que tenga cada uno. Pero es que a veces por el reino hay que hacer cosas que, nunca pensarías que hay cosas que hacer. O que pasaron cosas no quiere decir que cuando te las representen digas... O sea, es brutal. Que a lo mejor ves que cortan una cabeza y dices, bueno, esto es un efecto especial, ¿vale? Sí. Pero claro, ves lo otro y dices, hostia, es que esto... Y lo hacían, pasaba además. Y en según qué sitios pasa todavía. Eso es lo peor de todo. Ya. ¿Vale? Hay algunas partes del mundo donde esto todavía pasa. Todavía hay medievo, sí, señor. De otra forma de medievo, pero medievo al fin y al cabo. Con lo cual, bueno. Pero sí, son esas puntas, esas estrías que te pinchan el culo si te acercas al... Trono de Hierro, ligeramente. A mí me da mucho miedo cuando se utiliza la palabra costumbre o tradición. Ya. Porque lo que hacen es camuflar lo más rancio... La barbarie. Y lo más bárbaro de las comunidades formadas por los seres humanos. Sí, y darle un barniz de autoridad, de verosimilitud, ¿no? Sí, de algo de corrección, que es lo peor de todo. Porque eso no es correcto, punto. Ya. Y puedes camuflarlo como quieras. Pues bueno, en la Casa del Dragón hay mucho de esto también. Sí, corrección política es muy poca. Bueno, pues esperamos al siguiente capítulo, al 3, y no sé qué te parece, Jordi, qué quieres que hagamos. Nos vamos a leer un rato, nos vamos a mirar alguna serie, nos vamos estaría a... Estaría bien que, ya que has empezado con música de She-Hulk, yo no puedo... ¿De Hulka? Sí, Hulka. Siempre la hemos llamado Hulka aquí. Sí, aquí lo de She-Hulk no lo hemos llevado She-Hulk, nunca. Es que She-Hulk, es que, sí, parece hecho, que sea She-Hulk. Nosotros es otra cosa. No hemos llamado nunca Hulk. O sea, lo hemos pronunciado Hulk, claro. Directamente, y aquí era la masa. Claro, igual que Spider-Man. Exacto, es Spider-Man. Pero aquí era Spider-Man. Spider, con la I latina ahí, Spider. Pero bueno, la abogada Hulka, que es como la han llamado aquí, ¿no? Traducida. ¿Tú has visto los dos primeros capítulos? Sí. Yo no he podido... Porque he sido tan tonto de verme el cuarto capítulo de Miss Marvel. Bueno, yo ahí estoy. Ya, que voy a decir... A mí que me gustan los viajes... Porque quiero dejarlo caer, porque además quiero que en el libro de visitas alguien nos responda y nos diga si le ha parecido lo mismo. El cuarto capítulo de Miss Marvel, el Ministerio de Turismo de Karachi ha tenido que pagar... De Pakistán, ¿no? Sí, Karachi, capital de Pakistán, si no me equivoco. Sí, una de las ciudades más importantes. Si no me equivoco, ha pagado mucha pasta a Disney para, en los primeros 15-20 minutos del capítulo, hacer un publirreportaje de Karachi como destino turístico. Bueno. Me ha parecido vergonzoso. Yo espero poderlo contrastar próximamente. Bien, ya me dirás. Pero bueno... Pero los primeros 20 minutos son un puto publirreportaje. Si en Miss Marvel se viaja a Pakistán, en Abogada Hulka se viaja, diréis, ¡a Nueva York! Pues sí, pero no. También se viaja al Caribe mexicano. Pero bueno, para eso deberéis descubrir por qué se viaja al Caribe mexicano, porque yo no os voy a decir por qué. Simplemente os he puesto un pequeño anzuelo. She-Hulk, Attorney at Law, o She-Hulk, Abogada Hulka, como se va a llamar o se está llamando aquí esta última serie del universo MCU, Marvel cinemático, que además se diferencia un poco de algunas de las otras entregas en formato serie de Marvel, porque consta de 9 capítulos. Se van de los 6 habituales o de media a 9. Bien. No sabemos por qué razón, si porque, pues es raro, ¿eh? porque Hulk es más grande, más fuerte, no, o por qué historia, pero aparte de 9 capítulos, es la última serie de las 8 que había previstas en esta fase 4 que estamos viendo en su culminación del del famoso MCU. Y permíteme bueno, un inciso cultural antes. Incide lo que quieras, por nunca, favor. Nunca está de más aprender cosas. Sí. Karachi era la capital original de Pakistán hasta que se construyó Islamabad. Exacto, es que me sonaba. Sí. Y ahora ha quedado como capital de la provincia de Sindh. Uh-huh. Habiendo sido la capital histórica. Sigue siendo la ciudad más poblada. Exacto, ¿eh? Sigue siendo una pedazo de metrópoli ahí que te la flipas. Pero vale, bueno, por si alguien tenía duda, como para los, yo. Para los que hayan ido, porque yo aún no he ido. Bueno, Hulka, yo voy a referirme a ella porque con este nombre, porque me parece que independientemente de que sea un uso regional dentro del mundo, esta denominación para este personaje de la Marvel, yo creo que es más acertado y suena mejor y no te tienes que hacer la lengua un lío en la boca para decir las cosas. Y además yo creo que una por delante, pues al final, pues me refiero que deja bastante evidente que es un Hulk femenino, ¿no? O una mujer Hulk. Entonces, pues Hulka me parece súper genial. ¿Y qué nos cuenta, pues, Hulka? Pues, a ver, tenemos a un personaje central que ya de buenas a primeras, en la primera escena de la serie, en el capítulo 1, coge y rompe la fucking cuarta pared. Y dices, ¡mierda! ¡Se han copiado del Deadpool! ¡No! ¡Mentira! Porque en los cómics ya lo hacía, ¿no? Ya lo hacía John Byrne y compañía cuando hacían esas entregas mensuales de Hulka, con un tono pues siempre desenfadado, un poco también de acción y un poco también judicial. Me refiero que en los cómics ya veremos a ver cuánto se acabarán pareciendo o no a la serie, pero ya la serie empieza pues un poco homenajeando algunas de las costumbres que había en el cómic, ¿no? Y lo que conocemos es que la protagonista, Jennifer Walters, pues es una abogada de unos 30 años, 30 y tantos años, es soltera, trabaja como ayudante del fiscal del distrito en New York, pero su dato biográfico más importante es que, y ahora sí, es prima de Bruce Banner. Bruce Banner, sí, es ese Bruce Banner, el verde, el de los Vengadores, el que se convierte en Hulk, a veces cabreado, a veces bajo control. Entonces, Jennifer, un buen día, se va a pasar un fin de semana con su primo y por estas cuestiones de la vida, pues tienen un accidente juntos. Y a raíz de este accidente, pues la vida de Jennifer ya no volverá a ser la misma y deberá de reenfocar sus aspectos vitales, ya sean personales, laborales, de vivienda, después de haber sufrido este accidente. Ya os podéis imaginar que en este accidente Jennifer va a tener que pues lidiar con unas nuevas habilidades que le caen encima a raíz del accidente y que además ella desde el principio pues decide que no los quiere, estas habilidades, que vale, que su primo es un superhéroe conocido y que además es uno de los tíos más inteligentes del mundo y es un brillante científico, pero ella quiere seguir haciendo sus movidas de abogado, porque ha estudiado abogacía, se ha dejado la pasta en la universidad y aparte ya ha empezado ya a currar en el gremio de los abogados en New York, que es un gremio muy muy solicitado y que en el que puedes ganar además muchísimo dinero, también perderlo. Y Jennifer Walters pues dice que le den a ser superhéroe, que ella quiere seguir siendo abogada. Este es un poco el comienzo un poco de lo que nos cuenta, sobre todo en el capítulo 1, la serie Hulka. Y yo, si te digo la verdad, Jordi, esperaba en general bastante poco de este registro en serie. O sea, también vamos a ser realistas. Hulka nunca ha sido un personaje que ha sido demasiado importante dentro de las tramas importantes del universo Marvel. Me refiero que es, independientemente de que sea la versión femenina de Hulk, pues siempre sus TVOs y sus cómics pues han sido un poco de los de la parte secundaria de la eso, casa, ¿no? Eso ya está pasando ahora en Marvel. Están tirando ya Caballero Luna, están tirando de mucho personaje. Sí. Ya poco conocido incluso para los lectores, digamos, habituales de cómic, no los sibaritas y los superlectores de cómic. Ya Exacto. sabemos que hay gente que se conoce absolutamente todos los personajes de Marvel y DC. Pero para los lectores habituales de cómic, pero digamos de los cómics más mainstream, Eso. ya empiezan a tirar de personajes secundarios. A ver, que yo lo veo interesante, ¿eh? Porque además el enfoque que le van a dar al factor laboral, que ya veremos cómo se acaba desarrollando o no en la serie, tiene un cierto toque ahí tiene toque Matt Murdock, ¿no? Exacto. Bueno, tú lo has dicho, yo no lo he dicho, pero bueno, sí, es que hay más abogados en el... Ay, es que has dicho que hay cameos. Vale. No lo he dicho todavía, pero... Yo no he visto la serie, por lo tanto, no se puede considerar spoiler. Exacto. Se puede considerar solo, pues... Es una hipótesis. Una hipótesis, pero por lo que veo, acertada. Bueno, pues que sepas que si algo tiene interesante estos dos primeros capítulos, que por cierto son muy ligeros, son muy de sitcom superheroica. A ver, no os penséis que meten a los personajes en una casa y no salen de la casa, que es todo lo contrario. Pero sí que tiene el espíritu de la sitcom urbanita, o al menos en proyecto, porque en el capítulo 1... yo qué sé, o sea, Jordi, es el típico capítulo 1 que te cuenta la génesis del personaje o su conversión a su nueva identidad, tal cual. O sea, capítulo 1 tenemos esto sobre Hulka, o sea, perfecto, pero sí que hay que reconocerle que se hace de una forma muy original, se hace fuera del ámbito de la gran ciudad, no voy a explicar por qué, y se hace además con un guía a la hora de conocer a esta nueva persona, porque al final acaba convirtiéndose en una nueva persona, que Jennifer Walters era antes ella sola y ahora es ella y Hulka también. Entonces, este cambio va a ir acompañado de un chambelán, de un introductor, de un maestro de ceremonias. Desgraciadamente he visto el tráiler y ya está. Cuenta todo, el entrenamiento, todo. Exacto, pues bueno, los trailers es lo que tienen. Pues que sepáis que el capítulo 1 es la génesis, es la explicación y un poco y el desarrollo de qué le va a pasar a Jennifer a partir de este accidente, pero está hecho de una forma, pues, en cierta manera, bastante original. De todas formas, por lo que vi yo en el tráiler, sin querer desentrañar nada, ¿realmente se da algo de lo que se ha quejado gente de que una persona que nunca ha convivido con un poder supere a una persona que no solamente ha convivido con ese poder, sino que es uno de los superhéroes más poderosos del universo Marvel? Y mejora y supera a esa persona. O sea, lo que... Bueno, tú no has visto las últimas de Star Wars, pero lo que pasa con Rey, que porque tiene los putos micloridianos estos, maneja una espada láser mejor que Kylo Ren. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, ya me da igual que entres en temas de sexismo. O sea, yo no voy a entrar en temas de sexismo. Me hubiera dado igual... Que el personaje de Marvel conocido, famoso, superpoderoso, fuera una mujer sí. y el aprendiz fuera un hombre. Yeah. Y que el hombre, recién adquiridos unos poderes, superase al otro personaje. A ver. O lo igualase. Eso es una puta broma. no es que los supere en cantidad, sino que es, entre comillas, cualidad. Y es una cualidad que en un momento del capítulo se explica argumentalmente. Bueno. Yo no voy a decir que compro la explicación o no, porque no me he leído los cómics y no sé si esto ocurría así en los cómics. No, pero que pase en los cómics. Pero tampoco quiere decir que esté bien guionizado en los cómics. Evidentemente, a ver, una persona que convive con su poder desde hace décadas, que además ha logrado administrar su poder hasta el punto, porque en el punto en que estamos, de dotar a ese poder una inteligencia que no tenía y que hacía que cuando se convertía en ese estado se convirtiera en una bestia, claro, que no dominaba en absoluto su mente, sí su cuerpo, pero no su mente. Una persona que ha logrado eso tendría que tener unas capacidades que una persona absolutamente neófita en tener esos poderes. Pero según dicen en el capítulo, hay alguna justificación, vale, científica. A eso me refería. Sí. O sea, hay una justificación para que pase eso. La puedes comprar o no, pero hay una justificación. Vale, bien. A mí que esté esa justificación o no en el cómic, me da igual. O sea, quiero decir, sí, si las justificaciones patillera en el cómic, será patillera igual. O sea, y además se dan bastante a menudo en los cómics. A mí las cosas estas de... No, es que el cómic era así. Oiga, que si el cómic... hicieron con el culo, claro, también se ha de decir. Igual lo hicieron en otro año, claro, también diferente. Porque en el cómic salga algo no quiere decir que eso sea una escritura sagrada y haya que respetarlo. Exacto. No, simplemente se hizo así en su momento. Claro, los cómics están llenos de patillerismos y hay tramas de cómics que son infumables. O sea, que nadie se coja al cómic como unas sagradas escrituras porque salía en el cómic y ya tiene que ser así, ¿no? Bueno, pues... Cuidado, el patillerismo puede estar en todos los formatos. La explicación patillera o no se da. Me vale. refiero que esto ocurre porque es una realidad en el y porque es una de las de los rasgos diferenciales entre el primo y la prima, vale, por decirlo de alguna forma, y ahí hay una línea de guión al menos para eso. Para explicarlo. Bueno, pues ya, o sea, al menos han tenido la intención de explicarlo. Sí, sí, y me refiero que a mí no me resultó... Al principio sí que chocaba un poco por lo que hablabas tú de la novatez, ¿no? Pero que luego, claro... Claro, que si te dan al menos una explicación, pues dices, pero, bueno, pero al menos lo han mirado, pero ¿no? Luego está el Bruce ahí mirando sus movidas en el laboratorio y dice, ah, sí, y bueno... Al menos han buscado la justificación. Sí, exacto. Pero bueno, en este capítulo de Génesis también nos vamos a encontrar, pues, lo primero, las dos cosas que... le pueden dar a esta serie, que podría ser una serie del montón o del montón para abajo, de estas ocho que se han hecho en la cuarta parte del MCU, y que igual pues le acaban, no sé, según cómo sigan en los restantes siete capítulos, pues dando un dedo para arriba pulgar o un dedo para abajo. Las dos cuestiones son, por un lado, la parte digital, que es controvertida, porque controvertida... Me voy a explicar, lo voy a intentar decir. Si habéis visto el tráiler, ya habéis visto cómo se ven los personajes. Yo, después de tantos años, sigo sin comprar al Banner verde. O sea, ya lo siento, pero por mucho que se parezca al Mark Ruffalo, a mí me sigue pareciendo un dibujo animado metido entre personas. Entonces, mi cerebro no ha aceptado bien este rollo. Era menos dibujo animado cuando no era inteligente. Y quizás cuando no se parecía tanto a Mark Ruffalo. O sea, en las dos primeras películas de Vengadores... O en las originales propias del Hulk, que también... O en las originales propias, la de Ang Lee, sí, y sí, tal, sí. Era, de alguna manera, ese bestialismo lo integraba más que no ese Hulk con gafitas, claro. Sí, resabidillo, impostado, que sí. Que ya pasaba en Endgame y en Infinity Wars. Exacto. Que veías a un Hulk muy digital, muy CGI. Bueno, la cuestión es que aquí hay una doble cara, una... cara y una cruz, si lo quieres llamar así, como las monedas, ¿no? Porque cuando los primos verdes están estáticos y están conversando, ahí se nota mucho. O sea, ahí parece videojuego, parece Sims, parece, no te voy a decir Minecraft, pero a tanto no llega. Los creepers. Pero se nota un poco moñaco. Sí, sí. Lo que pasa que cuando los personajes se ponen a funcionar, cuando se ponen dinámicos, cuando se ponen cinéticos, está muy bien hecho. Entonces, el capítulo 1, que es el de la génesis de Hulka, pues hay bastantes escenas de acción blanca y acción cómica, sobre todo, pero acción al fin y al cabo. Y para mi gusto, para mi ojo, no para mi gusto, para mi ojo me le decía a mi cerebro, esto está bien, o sea, buen salto, buen golpe, buena hostia en la tripa y buena reventada de palmeras en línea recta en la playa, cosas de estas, ¿no? Que dices, pues está guay, o sea, han integrado bien el muñeco y las consecuencias de lo que hacen los muñecos, ¿no? Capítulo 2, más diálogos y mucho mucho muñeco, ¿no? No, ya hablaremos del capítulo 2, porque también te lo voy a comentar un poco por arriba. Y esta es una de las cosas que digamos, que si acaban no corrigiéndose, sino que si se optimizan las escenas de CGI con acción respecto de las escenas de CGI con gente parada, pues ¿pero tú crees se notará que si en el capítulo 1 ya se notaba esa diferencia, eso va a mejorar a lo largo de los capítulos? No creo, porque esto lo hacen igual para todos los capítulos. Pero bueno, igual yo que sé, me refiero que no acaban... Que hablan menos. No van a poner juntos igual muchos personajes CGI, no lo sé. Yeah, aquí en el capítulo 1, como salen, claro, salen al menos dos primos, pues vale. Exacto, pues entonces cada vez dices, pues, ¿qué es esto? Lo he visto en algún videojuego esto. Lo que pasa es que no eran verdes, pero bueno, igual es Rec, decían, ¿no? Y tal, como haciendo, no, haciendo cachondeo. Pero bueno, y otra de las cosas que me ha gustado de estos dos capítulos, que también es comunal, y es que llevamos dos capítulos solamente y en cada uno hay un invitado, entre comillas, especial de una cierta relevancia según cómo se mire en el MCU, ¿no? Entonces, ya sé que a efectos de argumentar en favor de la serie es algo un poco tramposo, ¿no? Decir, hostia, no, es que esta va a ser la serie de los cameos, ¿no? Y vamos a tener... Sí, pero a lo mejor piensa que tiene que ver con la quinta fase. Quizás. Ya se ha comentado que la aparición de ese abogado es porque va a tener serie propia, pero en el MCU, no como la que tuvo en Netflix en su día. Bueno, pero yo... Con el mismo intérprete, ¿eh? Yo como no lo he visto, porque en los capítulos... Bueno, en las dos, noticias ha salido. En los dos capítulos que llevamos, nadie ha asomado con un bastón todavía por el horizonte. Vale. Pues estará al caer, supongo. Pues independientemente de ese personaje que ya es conocido también dentro del mundillo de la abogacía Marvel, también... Uh-huh. Pues en el capítulo 2 hay otro invitado que no es el primo, que también está relacionado con esta subrama de personajes de la Marvel, y que, joder, que al final, pues si esto va a seguir así, pues al final tenemos, igual acabamos teniendo una serie que a priori pues podría ser una serie que iba a ser de juicios de superhéroes, pero igual acaba siendo super coral, lo cual igual juega a su favor porque... pues como Hulk igual en solitario podría ser muy aburrido, pues le han buscado alianzas, ¿no? Argumentales. Entonces, yo simplemente lo explico y es una de las cosas que he dicho, hostia. Y además, el personaje que recuperan en el capítulo 2, como el actor que lo interpreta, ya he dicho actor, no actriz, a mí me mola mucho, me hace un poco de tilín, pues hostia, como que me llevé una sorpresa y dije, hostia, ¿qué hace este por aquí? Ya ni me acordaba de él, ¿sabes? Mejor, yo no sé si eso dice mucho en favor de la serie, que tengan que estar a cameo por capítulo, bueno, para, es lo que intentaba, para sostenerla, ¿eh? Es lo que intentaba explicar antes, que es algo tramposo, pero si no lo han hecho en ninguna de las siete anteriores y lo han guardado para esta, pues igual simplemente hay que, lo que hablamos a veces, disfrutar del viaje y ver quién sale, quién entra y a ver cómo va la cosa, ¿no? Que me refiero que a ese nivel la serie, o sea, es súper blanca, es súper orientada al tono de la comedia, como estamos, entre comillas, un poco mal acostumbrados con muchas de las cosas que salen de la Marvel. Yo... Tú acuérdate, por ejemplo, WandaVision, ya que empezó orientada a la comedia, y a partir del tercer, cuarto capítulo hay un giro que, bueno, se vuelve una de las series más oscuras que han logrado. Yo no sé si Hulk en su fase comiquera llegó a tener alguna, alguna saga o subsaga más así, más seriota o oscura y tal. Pero no me parece un personaje que... Pero vista la orientación que tiene en estos dos capítulos, a no ser que le peguen un volantazo gigante, yo creo que va a ir por ese lado. Moverse en el terreno de la sitcom, ¿no? Sí, y de hecho, pues también os quería un poco comentar que si pensabais que independientemente que la serie se llame Abogada Hulka y que tal, y que juzgados por aquí, juzgados por allá, al menos en el balance de minutos de escenas judiciales en estas dos primeras entregas es bastante bajo. Me refiero, en el capítulo 1 hay un poquico y se lía un pifostio que flipas en el juzgado, y en el 2 pues no hay casi, porque es como trabajos previos a algún tipo de tarea judicial que supuestamente vendrá después, ¿no? Entonces, que me refiero que si en principio la publicidad o la orientación del personaje principal, no sé si intentaban igual buscar un target humano de esos que gustaban de series de tipo Ally McBeal o Ley y Orden, pero con el estatus actual de los superhéroes, pues al menos hasta ahora, ya veremos a ver cómo avanza, pero hasta ahora hay muy poco juicio. O sea, de hecho, la tipa trabaja como abogada y tal, pero digamos que lo han usado bastante poco argumentalmente. Si dices que son 2 capítulos de 9, pues quizás, porque además a mí se me ocurre que abrir una trama judicial con un villano que entre a juicio y un Hulk tenga que intervenir, y luego por causas externas ella va recibiendo visitas de sicarios o sea, podría haber una cosa interesante ahí. Por supuesto. Entonces, bueno, vamos a ver, porque quedan 7 capítulos, a ver si la juegan esa baza o no. El campo está abierto y de hecho, pues, vale, yo iba un poco bastante escéptico, y además después también de aunque no lo hayamos acabado, de que Miss Marvel pues tampoco está siendo muy para allá dentro de los parámetros que habían dejado algunas otras series anteriores, ¿no? Y sobre todo hablo del, pues, con el tema de ese sentido blanco, ¿no? De ese sentido, digamos, de para todos los públicos que se busca explícitamente, y que, bueno, pues igual nosotros es que igual no somos de las cosas para todos los públicos, o sí, según cómo se enfoque. Pero el rollo es que, independientemente de eso, la Hulk al menos te plantea un horizonte. Al menos, no sé si luego me tendré que acabar comiendo estas palabras que estoy diciendo ahora, pero aparte de esa etiqueta de que es una serie para cualquiera, y lo digo pues hablando de todos los públicos, pues yo creo que puede tener un desarrollo interesante. Lo iremos viendo, porque yo, ya que me he metido, intentaré acabarla. Espero que no me atosiguen mucho haciendo entregas dobles de capítulos y cosas de estas, pero bueno, está, el apetito te lo abre y se lleva rápido el rollo. O sea, me refiero que el primer capítulo creo que son 35, el segundo son ya 25. Me refiero que ahí es cápsula tipo sitcom, aunque los personajes no estén especialmente ubicados en ningún lugar, sino que se van moviendo además mogollón, lo cual pues también se agradece. Muy bien. Pues bueno, yo creo que ahora sí. Voy a aprovechar que aprovechalo. Puedo leer mucho en verano, que y voy a dar salida a una recomendación literaria. Por favor. Que nunca vienen mal. Que más deberíamos dar aquí. Sí. Os voy a hablar de Martha Wells, que es una escritora estadounidense, nacida en septiembre del año 64 en Fort Worth, en Texas, una tejana. Uh-huh. Y ella escribe sobre todo fantasía y ciencia ficción, y es ganadora de un premio Nebula, 4 premios Hugo y 2 premios Locus. O sea que, quiero decir, es una escritora muy premiada, por algo será. Ella en fantasía destacó con una serie que es la de Ilerrien, sobre todo por la segunda novela, La muerte del nigromante. Uh-huh. Y me suena. En ciencia ficción, aparte de haber escrito una de las novelas del universo Star Wars, la de Empire and Rebellion Razor's Edge, en 2013, también tiene un par de novelas del universo Stargate. Hola. Pero tiene una serie, que es una serie de ciencia ficción, que empezó a escribir en 2016, publicando la primera novela en 2017, que se llama The Murderbot Diaries. Aquí traducida como Los diarios de Matabot. Hostia. ¿Vale? A pesar de que las novelas en inglés tiene ya 6 publicadas, una en 2017, 3 en 2018, una en 2020 y una en 2021, desgraciadamente, a día de hoy, en el año 2022, solo tenemos traducidas las 2 primeras novelas. Joder, macho. Es una putada. Uh-huh. No entiendo por qué es así, porque es una escritora muy premiada y muy valorada en el mundo literario. y solo tenemos traducidas Sistemas críticos y Condición artificial, que son las dos primeras novelas de los diarios de Matabot. Uh-huh. Bien, son las dos que me he leído. Vale, o sea, ¿vale? Mi hermano se ha leído las seis, porque como él domina el inglés de puta madre, pues no tiene ningún problema en leer en inglés. O sea, no hay tres, hay seis. Hay seis, hay madre seis. Madre mía. Hay seis y solo traducidas dos. Bueno, ya veremos si hago el esfuerzo y me pongo a leerlas en inglés, porque realmente calma. Me he quedado pues con las ganas de seguir avanzando en estos diarios de Matabot. Cabe decir que, por suerte, aunque todas las novelas están basadas en el mismo personaje, que es este Matabot, uh-huh. Son novelas independientes, aunque vale la pena pues leer la novela, las novelas en orden cronológico para saber de dónde viene el personaje, qué es lo que pasa, etcétera. No comerte spoilers quizás de su vida pasada, etc. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos en los diarios de Matabot? Pues lo que tenemos es un bot realmente que es una especie de androide, uh-huh. que suministran las compañías aseguradoras para las expediciones. Expediciones galácticas. Sí, y entonces digamos que según la expedición, estos bots, hay varios tipos de bot, pero en las novelas se destacan tres. Uh-huh. Los bots de seguridad, que vale. es nuestro Matabot, es un bot de seguridad. Uh-huh. Los bots de combate, que serían ya bots absolutamente fabricados para entrar en combate ya como una unidad sí, de como, guerra. Como tropas, ¿no? A nivel ya ejército. Sí. Y los sexbots, que obviamente pues son androides sexuales. Vale. Pues para, que esto se lleva mucho en sí, la ciencia para, ficción. Para que las mujeres y los hombres puedan dar rienda suelta a sus instintos sexuales sin complicaciones. En un espacio exterior sí. lejano. Entonces, dicho esto, pues tenemos a él, a este Matabot, que es un bot de seguridad. De uh-huh. seguridad. Lo que sabemos de él es que estos bots son androides, por lo tanto no tienen ni que alimentarse, ni que tener necesidades fisiológicas. Tienen cuerpos mejorados que les uh-huh. permiten hacer pues cosas sobrehumanas. Pero su aspecto físico por fuera, aunque tienen algunos implantes en brazos, piernas, en la nuca y tal, su aspecto físico es de una persona normal. Vale, tienen, lo que pasa, tienen un recubrimiento de piel. Un recubrimiento de piel, sí. Uh-huh. A ver, piensa en el T-1000, sí, sí, sí. en el T-800, etcétera, etcétera. Más en el T-800, ¿vale? Porque el T-1000 vale. era líquido, pero exacto. en un T-800, ¿vale? Entonces, a este, esto podría ser un poco la descripción de este sexbot. Lo que sí tienen unas características físicas muy parecidas. Vale. Son como clonados, ¿no? O sea, su tissue exterior sí, es como sí que les dan similar. Aleatoriamente un aspecto masculino o femenino sí. X, pero todos tienen un pelo cortado igual, con el mismo patrón, yeah. una complexión física, según sea hombre o mujer, con una estatura, con una corpulencia, etcétera, etcétera. En esto son bastante hechos en fábrica. En serie. Sí, en serie. Vamos, que incluso a ojo podrías distinguir entre una sí, multitud. Y de la manera que caminan, etcétera, uh-huh. etcétera, pues no hace falta tener un ojo muy experimentado para saber que estás tratando con un sexbot o con un bot de combate. O, claro, o de o seguridad. Con, estos. Sí. Entonces, ¿por qué es especial este Matabot? Primero porque el nombre de Matabot o Murderbot, que es sí. el nombre que se pone en inglés, se lo pone el mismo. Porque, al parecer, en una misión en el pasado, él fue el responsable del asesinato de un montón de seres humanos porque le falló su chip. Hostia. Y entonces la compañía de seguros lo tiene purgando durante un tiempo, pero como estas unidades de seguridad, estos bots de seguridad son caros, estos claro, androides, claro. pues claro, le hacen un reseteo y lo vuelven a currar. A poner a currar. Sí, sí, sí. Él, en el momento en que lo resetean, puede hackearse. Y desde el momento que se hackea, empieza a adquirir una conciencia propia. ¿Por qué? Porque él es una inteligencia artificial, claro. que el conocimiento lo va implementando. Sí, sí, sí. Y cuando le llegan actualizaciones, él puede decidir lo que se actualiza y lo que no. Entonces, qué bueno. Él resulta que es una unidad descontrolada. En el sentido de que no ha de aceptar órdenes, aunque las acepta. O sea, ya, ya, ya. En este sentido, lo que pasa es que, por ejemplo, él aprovecha y se entra en la red, se descarga telenovelas. Es un bueno. aficionado brutal a las telenovelas. A las entregas de capítulos sí, largas. Y entonces pues se coge series de 200 capítulos del espacio y tal. Buah. Y entonces cuando no tiene mucho trabajo se desconecta dejando un pequeño punto de acceso por si le dan alguna orden o quieren hablar con él y se pone a ver telenovelas. Y entonces ahí aprende del comportamiento humano, de las relaciones humanas, pero siempre, claro, todo a través de la ficción. Claro, aficionado. Claro. Y entonces es muy curioso porque este elemento tiene que ir con una misión de humanos en lo que parece que son unas prospecciones geológicas y antropológicas, bueno, antropológicas, de la fauna y de la biología, en un planeta desconocido. Bueno. Pero cuando llegan a ese planeta empiezan a pasar cosas raras. Desaparecen 6 segmentos del mapeado del planeta, donde en el bestiario de las criaturas que podían ser perniciosas para el ser humano, desaparece una criatura que luego les ataca y que resulta que es un ultradepredador a nivel brutal, etcétera, etcétera. Entonces, están pasando cosas raras. Sí, que podría haber incluso, no sé si una mala gestión o un sabotaje. No. Correcto. Se sabe. Entonces, este es el punto de partida de la primera novela, que es Sistemas Críticos. Vale. Entonces, bueno, pues ya te hace, o sea, tú dices, te puede enamorar un personaje que no deja de ser un androide, un bot. Claro. Pero claro, al estar hackeado y empezar a tener conciencia propia. Es una máquina. Y su relación con los humanos es muy rara, porque él tiene mucha vergüenza. Intenta ir siempre con su armadura y su casco cerrado para que no vean que está descontrolado y que a veces tiene reacciones que no son propias de un bot de seguridad que esté realmente en los parámetros que la aseguradora les tiene puestos, ¿no? Claro, claro. Él juega su papel, pero por dentro lleva otro baile. Sí, sí, va a su rollo, ¿no? Mola. Entonces es muy curioso, porque además su manera de entender las cosas es muy diferente a la manera que tiene un ser humano, claro, ¿no? De pensar. Y bueno, pues entras en el mundo de Matabot y realmente te lo pasas muy bien. Las dos primeras novelas son novelas cortas, deben ser de unas 300 páginas cada una. Se leen en un sinsentir. Y la segunda novela es Condición Artificial. Cambia completamente el registro. Además aquí, digamos que el bot de seguridad entabla relación con la inteligencia artificial de una nave. Hola. Lo cual también es... increíble cómo Marta West lo narra y te lo explica. No, y darle voz también a un sí, inteligencia claro, artificial, eso es brutal. Además, claro, piensa que estas inteligencias artificiales son capaces de hacer muchas cosas que un ser humano no puede hacer. Fijo. Como acceder a la red, acceder a archivos, borrar comandos, acceder a cámaras de seguridad. Y encima, él es un bot de seguridad, está preparado para luchar de manera pues que no lucha ningún ser humano, ¿no? Y eso le puede salvar el culo en muchas situaciones. Sí, sí, sí. Además, ellos tienen una cámara de regeneración porque aunque si no los dañan al 100%, ellos pueden regenerarse si los meten en estos módulos de regeneración. Y eso hace también que vayan a la lucha sin muchos miramientos. Claro, porque les pueden amputar un miembro, les pueden hacer mucho daño, pero mientras no sean daños críticos, y a veces son daños críticos, ellos pueden siempre jugar que con... alguien les pueda rescatar, claro, y meter en su unidad de reparación, pues ellos van con todo, ¿no? Bueno, con todas estas premisas os vais a encontrar estos dos libros traducidos al castellano muy divertidos, muy entretenidos, ciencia ficción muy disfrutable, además a nivel de androides, robótica, que también está muy bien. Y bueno, os van a cambiar un poco el punto de vista de lo habitual, que es la heroína o el héroe humano, por un héroe, si se puede llamar así, androide. Un cacho metal. Un cacho metal, sí, sí, aunque esté recubierto con carne sintética, ¿no? Y bueno, y realmente también... cómo los seres humanos se relacionan con este ser y cómo él entiende esa relación con los humanos, que evidentemente a lo mejor no es igual cómo la sienten los humanos. Yeah. A él le cuesta mucho empatizar, pero es algo que también a lo mejor su inteligencia artificial va a poder considerar, que la empatía es algo que también puede ser un valor para un androide, etcétera, etcétera. Muy entretenido. A mí se me han pasado volando. Y bueno, aquí si hicieran una... Primero que hicieran el favor de traducir los cuatro libros que quedan, por favor. Porque además que se ve que las novelas publicadas en 2020 y 2021 son más extensas del éxito que ha tenido este personaje. Y luego esto, evidentemente, daría para una adaptación en serie súper jugosa. Sí, además, yo qué sé, yo creo que el tema de darles... primera posición a los robots o a las inteligencias artificiales es algo que primero es demandado por el público, sobre todo por el público especializado, y segundo, puede dar mucho juego para cuestiones argumentales. Aquí ya estamos viendo que tú te lo has pasado bien, es todo a juego a nivel novelístico. Y sí, porque tiene mucha acción, tiene mucho humor y es muy entretenida, es que... Realmente, lo que dices tú, la adaptación audiovisual podría dar mucho mucho jugo. Pasa que, bueno, hay tantas cosas que adaptar y tantas no se han hecho que... Bueno, pero estamos... no sé cuánto durará esta época dorada de la serialización de cosas, de contenidos, me refiero. Entonces, pues bueno, no sé. Vete tú a saber si dentro de 2-3 años alguien... supongo que alguien ya tendrá estos derechos, porque además se ha recibido esta autora premios y tal. Sí, si alguien habrá el acecho. Alguien estará ahí rapiñando. De todas formas, esto nos lleva a la reflexión que hacemos muchas veces. O sea, hay mucho hate. Y yo creo que las redes sociales no ayudan en el sentido de que ese anonimato permite a la gente decir muchas tonterías. Claro. Y ahora... cualquier cosa que sale está pues sujeta al odio de la gente que empieza a cargarse las cosas. Esto es una mierda, esto no sé qué, esto no vale nada. Yo digo siempre lo mismo. Nosotros venimos de una generación que teníamos películas apócrifas del Castigador que eran insufribles, con el Michael Knight, ¿cómo se llama? Con el David Hasselhoff. David Hasselhoff haciendo de Punisher. Teníamos películas del Arbel Pium del Capitán América, eran horribles. Películas de los Cuatro Fantásticos que no había por dónde agarrarlos con una cosa de goma espuma. Claro, de corcho ahí. Telefilms de Spider-Man que a nosotros nos daban en cine cuando se habían... Cuando eran filipinos y venían desde... De verdad, o sea, no sabéis lo que es una travesía por el desierto, no lo sabéis. Regocijaros de la época dorada que estáis viviendo tanto en cine como en televisión y dar gracias. No, y que nunca acabaremos... Porque además tenéis tanto donde escoger que no os quejéis. No podemos con tanto. Si algo no satisface tenéis otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. O sea, hay una oferta audiovisual tan rica... Claro, que, incluso que, una sobreoferta, ¿no? Porque claro, hay tanto ya que dices... Que cada vez que oigo a alguien quejarse, lamentarse y llorar por las esquinas, lo que pienso es, mira, de verdad... Cambia de serie. Es que no te mereces nada. Te merecerías el vacío audiovisual para que supieras realmente lo que es una carestía y una travesía por el desierto. Te mereces Los Serrano. Sí, en bucle. En bucle. El último capítulo con Antonio Resines diciendo que es un sueño. Eso es lo que te mereces. Qué fuerte. Pues con este último y repetido análisis, pues... Sí, Martha Wells, interesante ahí. Los diarios de Matabot, muy recomendable. Escritora tejana, que no solo en Texas hay vacas y otras cosas, sino que también hay autoras de ciencia ficción y también... Que ahora esa frase tampoco sería políticamente correcta. Yo la dije hace poco, pero por no decirla otra vez en menos de un año, pues la omito, ¿no? Pero a mí me pasa también un poco, y aquí corro un estúpido velo hacia el Distrito Apache, encuentro últimamente... en los últimos años, me refiero, no en este último mes, que hay muchos artistas de hip-hop independiente muy interesantes, tanto en Texas como en Arizona, que son lugares muy de vacas y de desiertos, y que, bueno, pues que también tienen sus núcleos urbanos y que también tienen mucha inmigración, muchos nativos también americanos de antes de los blancos, y eso da mucho juego también para los temas musicales. Me refiero que ese nivel, tampoco voy a tirar aquí una chapa, pero que hay material y que que quizás debemos un poco de estigmatizar o de juzgar con el prejuicio, ¿no? Pues sitios como Texas, ¿no? Que el cine pues nos ha dado determinados registros, pero que la realidad va por un lado bien distinto, afortunadamente. No te veo los cuernos, muchacho. Pues no, porque llevo los cascos puestos y además tengo coleta. A mí me destrozaba este. A mí este me pillaba y vamos, me hacía un 7. Bueno, nos vamos a marchar, Jordi, porque vamos a intentar no desviarnos demasiado de nuestra duración estándar. ¿Algo nos habremos pasado? Nos hemos pasado un poco, no tanto como la semana pasada, pero un poquito sí. Entonces, nos vamos a marchar con más música, no del score, sino de las canciones que suenan en el primer capítulo de Julka, de Abogada Julka, porque si algo descoloca, entre otras cosas, en ese primer capítulo de Julka, es que la mayor parte de su trama no ocurre, sin hacer spoilers, en suelo estadounidense, ¿vale? Entonces, la música va acorde con ese supuesto lugar o parecido al que ocurren las cosas, y vamos a acabar, además, como Julka pues es verde y no sé qué os inspira el color verde, pero vamos a acabar con una canción que se llama Porro Bonito. Y diréis, ahora el Hum se va a encender una antorcha aquí de marihuana verde para acabar el programa. No, el porro es un estilo musical que viene de la zona del Caribe colombiano, que tiene sus raíces y tentáculos, pues también emparentaba con otras músicas afrocaribeñas que hay en América, en esta parte central de América, concretamente en la del Caribe, y pues vamos a escuchar el Porro Bonito de la famosa orquesta Ritmo de Sabanas, que fue un tema muy conocido en Colombia en los años 70 y que, evidentemente, quien conozca un poco de música, pues fue editado por la mitológica discográfica, la más potente de Colombia que ha habido en todos los tiempos, como fue y sigue siendo Discos Fuentes. Ha sido en toda Colombia un notición que el Porro Bonito se haya usado en una serie de la Marvel. O sea, es rollo como que, yo qué sé, que el Capitán América se tomara una infusión de hoja de coca, yo qué sé, o sea, equivalente, ¿no? O sea, ha sido como un revuelo. Y además, como estos ritmos afrocaribeños y afrolatinos últimamente están teniendo un auge que te cagas, pues los de la Marvel, que no son tontos, han dicho, pues trae para acá, que aunque la escena no pase exactamente en México, sí que pasa supuestamente en algún sitio del Caribe, y bueno, como el Caribe está todo conectado, pues vamos para allá con la orquesta Ritmo de Sabanas, el Porro Bonito. Simplemente diré que quienes hayáis visto la serie Narcos, pues quizás os suene el tema también, porque también lo debieron de usar para aquella serie hace unos años. Así que, con el Porro Bonito, nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se despide uno en este programa. Ahora más que nunca, Valar Morghulis. Motherfuckers de Dragonstone. Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero, que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero. ¿Qué tiene este porro? ¿Qué tiene su música? Que cuando lo oigo me dan ganas de bailar. Y es que mi cuerpo siente extraña sensación. Como el sabanero alegra mi corazón. Baila este porro bonito, cosa buena. Sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero, que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero. Cuando estoy ausente y escucho este porro, vienen a mi mente amigos que añoro y palpo al mantero de la costa mía, al de Cincelejo y al de Montería. Sabanero.